sí, estamos, estoy acá, nosotros tenemos reunión de comisión provincial. Ah. Sí, fue un congreso en los días, estamos acostumbrados a tener congresos largos, hemos estado hasta las 8 de la mañana, pero a veces, bueno, terminó igual alrededor de la medianoche, un debate importante, interesante, donde se plantean distintas vinculadas al trabajo que ha venido desarrollando la comisión durante todo este año. Realmente tuvo después del debate un aval importante de gran parte, se diría, casi la totalidad de la seccional. Contanos, un congreso siempre tiene como un lado íntimo de una organización que queremos respetar especialmente, pero también sabemos que hay muchas docentes y muchos docentes que nos escuchan, y además la comunidad que por ahí quiere saber si hay algunos aspectos que vos crees, Paolo, que todos debamos conocer. Te ofrecemos que nos lo cuentes ahora, y además sabemos que hubo el reconocimiento a los electos para participar en las elecciones para órganos sí, participados del consejo. ¿Cuáles son los delegados del gremio, no? Contanos. El consejo estuvo básicamente, bueno, dividido en tres partes. Ajá. El temario más largo y los puntos por ahí están más especificados. Yo sintetizaría tres partes donde estuvo el congreso. La primera parte se proclamó la lista que resultó luego de las elecciones internas que tuvimos nosotros en el sindicato, que va a participar en las elecciones que convoca el gobierno para el 22 de abril, donde, digamos, todos los docentes afiliados o no afiliados tienen la posibilidad de elegir su representante para los colegiados del Consejo Provincial de Educación. Entendemos que no va a haber otra lista, entendemos que la lista está en unos rumores donde se estaría planteando que el ministro Mango estaría dentro de una lista, o el otro sindicato, que hoy todavía no tiene personería gremial, como dijiste, pero lo real, en esta hora no hay ningún movimiento que indique que esto va a ocurrir así. Por lo tanto, entendemos que la lista de Winter, que fue proclamada ayer en el Congreso, va a ser la única que va a participar en las elecciones institucionales y, por lo tanto, va a ser proclamada. De no ser así, igual tenemos la tranquilidad de que se ha hecho un trabajo importante, que hoy la gran mayoría de los compañeros trabajadores de la educación son afiliados al sindicato y que, por lo tanto, no nos debería ser difícil conseguir el triunfo en las elecciones si hubiera otra lista que representara, ya te digo, a un sector político o a otro sector, digamos, gremial dentro de los trabajadores. Pero bueno, hay que esperar, hay que ver qué pasa y cómo resulta, digamos, la presentación de la lista, que es el próximo lunes. Paolo, cortito, pero contanos cuáles son esos órganos participados, colegiados del Consejo, en los cuales los docentes tienen participación. Nosotros tenemos hoy participación como trabajadores. Sí. Con un cargo en la vocalía del Consejo Provincial de Educación, donde hay una representación hoy, entendemos nosotros, liderada, porque el gobierno tiene una mayoría absoluta, tiene la participación de los vocales gubernamentales, más el vocal representando a los padres, que es un cargo que, si bien es una persona a la cual yo respeto mucho, fue elegida por la mayoría legislativa, por lo tanto responde a algún interés, digamos, sectorial, más allá de la representación, que no voy a cuestionar que tiene hoy el rol que está ocupando. Después, el sindicato tiene una representación, que es selectiva, que la eligen los docentes. Uh-huh. Y que como resultado de estas elecciones va a ir como candidata por la UNTE, la compañera Santa Cecilia y acá de Roca. Ajá. Una compañera con una larga trayectoria militante en el sindicato, docente de nivel medio, bueno, supervisora, ahí los compañeros, digamos, del sindicato la conocen muy bien. Ajá. Después tenemos tres representaciones en la Junta de Clasificación de nivel primario y nivel medio, tres también en el nivel medio, de un total de cinco, ahí tenemos mayoría del sindicato. En la Junta de Justificación de Nivel Inicial son tres miembros, el gobierno, también tenemos mayoría, la Junta de Justificación, después de la disciplina, que eran tres miembros, dos del sindicato y uno del gobierno, hoy se ha logrado ampliar esa participación en función de un planteo del sindicato, hace poco tiempo en una paritaria logramos ampliar el número de representantes en esta junta, en función de la problemática de años que ha tenido, digamos, este trabajo de los compañeros que han sido, digamos, han llevado adelante algún tipo de proceso con alguna denuncia que tuvieron sobre su espalda. Ajá. A veces tienen que esperar 5 o 6 años que se resuelva, y siendo inocentes, digamos, les frena toda la carrera docente. Yo logramos ampliar esto para que las cosas se resuelvan antes, más rápido, a 5 miembros, por lo tanto ahora vamos a estar eligiendo en vez de uno, vamos a estar eligiendo 2 representantes por los docentes. Ajá. Y bueno, y esa más o menos la representación que hoy tenemos dentro de la Junta. Perfecto. Bueno, contanos entonces la otra parte del Congreso. Bueno, después el otro debate que se dio, que es un debate, digamos, vinculado a la realidad, a la situación provincial, nosotros tenemos que el Congreso, por amplia mayoría, avaló el resultado de las reuniones de las comisiones paritarias que tuvimos, como el caso. El trabajo que se está haciendo en el diseño curricular de nivel medio, como el caso del trabajo que se está haciendo adelante desde lo que es la Secretaría de Educación Primaria, el Instituto Superior, lo que fue el proceso de los concursos para los cargos supervisivos. Pero bueno, de todas maneras hubo un fuerte debate en lo que tiene que ver con las condiciones de edilicia, que nos llevó a plantear la necesidad de hacer público, de manifestar ese reclamo, de visibilizarlo. En un caso de compañeras de los equipos técnicos de ASUN, que hoy están con una retención de servicio en función de no tener un lugar físico para trabajar, que determinó que el Congreso planteara una jornada de y movilización para el día 29, justamente con los compañeros de África, que también tienen una jornada de protesta para este día. Y bueno, y esto fue básicamente el resultado de un debate que fue largo, ¿no? Hubo ya una seccional que planteó llevar adelante una amplia de fuerza por cuestiones que tienen que ver con el visto también con los salariales, pero la gran mayoría, la seccional la resolvieron, o sea que está mandatada para votar una medida de acción directa, resolvimos, para llevar adelante esta jornada, que de alguna manera nos va a sacar de la cárcel para contar, para mostrar, para reclamar, por cuestiones que a veces no son tan difíciles como cuando se pelea por lo salarial, pero que hacen a las condiciones de trabajo con los compañeros y compañeras, y que para nosotros es importante que se resuelva a la brevedad todas estas situaciones difíciles que se están atravesando. Bueno, y tercera parte, o hasta ahí llegamos. No, después se debatió un tema que no sé si ustedes recordarán, que nosotros también estuvimos hablando hace un par de meses, como resultado de un proceso interno también de una compañera que fue a la Junta de Disciplina Interna del Sindicato y que suspendió su posibilidad de ejercer cargos dentro de la UNTER, porque no había hecho las cosas bien, por decirlo sintéticamente. Bueno, hubo una presentación, un recurso que realizó para que se revisara la definición que tomó este Congreso, que también nos llevó a un debate importante, más de 3 horas, donde cada uno de los compañeros de las distintas seccionales, sobre todo las seccionales a las que ella pertenece, plantearon la realidad, la situación, y finalmente, bueno, en realidad no hubo más que una seccional que planteó que se revisara, que se diera lugar a ese recurso. La gran mayoría de las seccionales ratificaron la decisión tomada, que no fue, y esto lo quiero aclarar, no fue una expedición. La compañera sigue teniendo derechos geniales, solo que no puede tener cargos de representación en función de que se evaluó que no cumplía con los mínimos requisitos que hay que cumplir cuando uno tiene que estar al frente de un cargo de representación. ¿Nos recordás la seccional de la que estás hablando? Sur Medio.